de Kylie Minogue. Aviso para todos los nietos. Con Atrápalo Smart, tus abuelos van a necesitar una agenda extra para tanto cuidado de niños, porque por 249 mil pesos al año te daremos tantos descuentos que tu casa se convertirá en la última parada antes de tu próximo destino. Visita atrápalo.com.co y que comience el viaje. No olvides mandar postales. RNT23637, Red Flags, en Mañanas de la X. ¿Qué dice la gente? Tenemos opiniones. Un abrazo a todos los que están escribiéndonos. Ahí estaremos todo el día con nuestra pregunta X. Por acá tenemos a Camilo, que dice que me pregunten, ¿qué estás pensando? Ok. Porque siente que es invasivo. ¿Es un red flag? Sí, dice, así como quieren controlar hasta lo que estoy pensando. Ya. Dice la persona, no sé. No sé si uno ve como la persona en reflexión, y uno de curiosidad. ¿Qué piensas? Oye, ¿qué piensas? Pero... ¿Y qué piensas? ¿Y qué piensas tú? No puedo decir. Nat dice, y estoy con Nat, tomo su mano y me voy con ella lejos, y dice, la única y principal es una persona impuntual. Si no respeta el tiempo, estoy segura que jamás podrá respetar la relación. Uy. Vamos, Natalia. Radical. No, pues la primera cita, esfuérzate un poquito para llegar. O sea, no estoy justificando que después llegue tarde. Claro, claro. Pero no, como... ¿No? Sí, puede ser. ¿Estoy mal yo? ¿Estoy mal? Como decían Jack Tuchmanian y el otro... ¿Perdón? Biasini. Biaso. Sí. Red flag es que se sienten... ¿Y por quién votaste? Sí. Esa es una gran red flag. Yo voy a echar el agua, a Chupitas. Porque le preguntabas a Chupitas, Vito, ¿por qué votaste? Y él decía, el voto es secreto. Un abuelo. Nunca en la vida, nunca dijo por quién votó. Por acá dice Alquimista que solo te habla cuando necesitas algo. Y Orlando, si me bloquea es que ya no hay nada ahí. Pues amigo, si te bloquea es porque ni siquiera hay relación. No, no hay nada. O sea, no hay banderas, no hay nada. Y Alejo dice que prefiera pasar más tiempo con su esposo que conmigo. Grosero, Alejo. Perfecto. ¿Y alguien le... ¿Quién? Alejo escribió, no así. Tú, es otro Alejo. Huh. Que prefiera pasar más tiempo con su esposo que conmigo. Qué terrible. Terrible, ¿no, Alejo? Y lo peor es que sale otro y le escribe, déjela ir. Bueno, ahí están, Alejo. Si quieren compartir sus banderas rojas en la relación, que de verdad dicen, hasta aquí llegué, suerte, que le vaya muy bien. Ahí son mañanas en la X139 AirChat. ¿Qué es? ¿Quién está detrás de la nueva red social? ¿Otra red social? ¿Pero es como un WhatsApp? ¿Como un Facebook? ¿Otra red social? ¿Más? Video, texto, uh-huh. Fotografía. AirChat supuestamente quiere darle una vuelta a los mensajes de voz. Se va a ir por ese lado, al estilo de Clubhouse, pero ahora con audios grabados que se transcriben automáticamente. Están probando nuevas maneras de comunicarse. Varios medios online están hablando de AirChat cada vez más. ¿Por qué? Pues porque detrás de esta red social están nada más y nada menos que Naval Ravikant, CEO de AngelList, y Brian Norgaard, uh-huh. Antiguo encargado de producto de Tinder. Así que si alguien de este renombre hace algo, conviene pues pararle bolas, porque han hecho grandes plataformas. Y así hablamos de AirChat, basada en los mensajes grabados de voz, un terreno que otros han recorrido no hace mucho tiempo y que están implementando, pero que puede tener su encanto para cada quien que no le guste textear o que quiera comunicarse a través de notas de voz en los teléfonos móviles. AirChat, de pronto hay que pararle bolas. Oye, me se me ha olvidado que existió Clubhouse, ¿no? Claro, en la pandemia. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan ese? Claro. Ese FOMO tan bravo por estar en Clubhouse. Sí. Sí, y mira, ya ni nos acordaba, o sea, ya fue como lo nombraste y fue como, ¡guau! Es cierto, existió. Fue tan grande el FOMO que Twitter se montó también su competencia, ¿se acuerdan? Space. Sí. Y uno se conectaba, ¿tú te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Spaces. Y por ahí estuvieron hablando de Daft Punk, ¿te acuerdas? Que todos nos conectamos a oír, no me acuerdo quién fue. Claro que Zane Lowe hizo un Clubhouse con Todd Edwards. Esa fue. Cuando se acabaron. Sí, sí. Cuando anunciaron que se iban. Porque pues es que por ellos anunciaron su despedida en pandemia, ¿no? Sí, señor, en el 2021. Y ahí salió todo el mundo conectándose y tratando de llegar y ya. Muy poco. Igual, para relevos ahí tienes a los Justice. Ay, sí. No sé. No me ha llenado tanto como pensé ya, que iba. Ya, pero ¿ya oíste el disco o no? Ahí voy. La última canción, la última que oí me gustó muchísimo, pero las dos primeras que compartieron mi corazón, igual sé que en vivo, porque ellos estuvieron presentándose, son una máquina divina, se estuvo hablando de Closes también, o sea, hay muchas cosas chéveres con ellos, pero sí siento que le falta un poquitico más. Ahora, no creo que nadie pueda hacer un Daft Punk ya, en sí, la no. historia, siento que no hay. Y no va a existir. Ya fue. Me sorprende que Kevin Parker de Tame Impala está en todo. Está acá, tiene 3 canciones. Está con Dua Lipa, si se quiere. Pues se va y se mete con Thundercat para hacer otras cositas. Está en todo lado. Sí, está produciendo hartas cosas. Sí, es como un Post Malone. Sabe dónde estar, sabe dónde brincar. Bien. Cierto. Son mañanas en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Tenemos mensajes? ¿Información? Claro que sí. Si estás buscando la mejor tecnología y comodidad en tus zapatos, te invitamos a que visites la nueva tienda de Skechers en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Es muy fácil encontrar la tienda. Pregunta por la Plaza Mariposa y justo enfrente de Lily Pink encuentras Skechers. Skechers es una marca de calzado para toda la familia. ¿Qué esperas para ir a visitarnos y encontrar el mejor regalo para mamá? Cuando regresemos estaremos hablando de Al Pacino, aquí en Mañanas de la X. Olivia Rodrigo con Obsessed en las mañanas de la X. Al Pacino está siguiendo los pasos de su colega Russell Crowe. Vamos con películas de terror. Por favor, vamos todos, ¿sí? Te lo suplico. Es yo que... me bajo de ese bus. No, es Al Pacino. La última película de Russell Crowe fue El Exorcista del Papa. Ok. Listo, por ahí va. Y resulta que ahora Al Pacino va... a protagonizar una película que saldrá en el 2025 que se llama El Ritual. Okay. ¿Qué pasa con esta película? Está basada en un exorcismo real. Listo, hasta aquí fue. No, vamos ya. Cuenta la historia de Anne Heckel, que fue una mujer que supuestamente fue poseída por el diablo en 1928, fue sometida a exorcismos durante décadas, la cara de Andrés. Años más tarde, el caso apareció en la revista Time. Uh-huh. E incluso, en los tiempos que corren, se considera que es uno de los expedientes más documentados que se conocen. Entonces fue verdad. Sí pasó. Es real. Y él va a ser de sacerdote. Va a estar acompañado de Dan Stevens, que es otro sacerdote que va a estar ahí tratando de hacer este exorcismo. ¡Vamos! A cine. Complicado. De terror. Sí. Vamos temprano. No, es que no. Nos tomamos de las manos, yo los asustaría mucho. A mí me encanta. Yo sé. Así. Por eso mejor no. Lo último que vi de terror en cine fue El Aro. No, yo sí nunca. Imagínense hace cuánto. Volver por allá. ¿A no, cine? De terror. No, cine con terror. Ah. Por la última vez me llevaron disque a ver qué. ¿Smile? No, no, It. Una cosa ahí con un payaso. It, ya estábamos con Uribe. Ah, It. No. Nos fuimos y nos dieron bombas y yo los asustaba. Horrible. Dayana no hizo sino hacerme brincar. No. Es muy bueno. A Diana le gusta el terror. Sí. A Uribe también. Sí. Sí, a ese Uribe también le gusta el terror. Y lo que pasa es que a ese Uribe le toca verlo solo. Y pasa mucho, mira que he conocido parejas que la otra persona es incapaz de ver, entonces le toca solito disponer su tiempo para las películas de terror. Son fascinantes y yo le creo mucho al Pacino, y hacer de sacerdote que exorciza va a ser maravilloso, porque no solamente se va a enfrentar al diablo, sino también a un oscuro pasado. Este entonces Pacino camino a actuar en una película de terror. Oye, ¿cuántos años tiene Pacino? 83 cumplió. Parece que tuviera 90. Pero ahí se mantiene. Él está ahí, pero desde hace como 10 años. He looks old. 83, claro. 83. Está viejo, el hombre está viejo. Pero mira todo él, cosas que me llenan de esperanza. Él, Anthony Hopkins, que siguen actuando muy duro. Sí. Y me falta De Niro. Aunque De Niro se ha ido más también por Comedia Rara, El Aprendiz, aunque los Pokers son muy buenos, esas películas, pero no, ellos tres son grandes y maravillosos actores. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Llegó el día más esperado del mes, tu día Diamante Carulla. Si eres cliente Black o Diamante, disfruta hoy hasta 35% de descuento en mercado, vinos, cervezas, frutas, carnes y más. Estos descuentos no te los puedes perder. Compra ya en tu aplicación Carulla o en tu Carulla favorito. Buenos días, señor. Buenos días. Me encantó. Hoy más que nunca fue fantástico. Hay un silencio incómodo y luego entran como una patada, ¿no? ¡Pah! Es que no entienden cuando él les dice uno, dos, tres. No, ellos... Tocó apretarlos. Ellos no cuentan bien. No cuentan bien hasta tres. Es como un, dos, cinco, seis, ocho. 14. Como Bono. Como Bono en vértigo. Lindos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es viernes. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bienvenido a este paraíso. Este paraíso, tu paraíso terrenal. Bienvenido a este piqueteadero. Sí. Uy, qué rico. No hablemos de comida. Tengo un poquito ofendido. Ay, vamos, pues. En el camino hacia acá pasé por dos lavaderos de carros llenos y con fila. Muy bien. Amigos, no. Sí. No, aguanten, no laven el carro. Sí. No laven el carro estos días, no sean así. Don't be face of chimes. Muy bien. Ahí está, el que entendió. Además que uno de verdad, juntando la agüita para los gaticos, voy a lavar con este chorrito. Llenos y con fila afuera, me ofendió mucho. Ya, ese era mi comentario de... Ya me desahogué. Shame. Sí, pero ya, listo. No lo había pensado, yo estaba pensando en mandar a lavar el carro. No lo haga, no sea así. No sea parte del problema, Alejandro. Llegamos con una valletilla. Así que con el agua lluvia y ahí ya lo seca. Ah, bueno, ya si usted si cae un aguacero el berraco y quiere sacar el carro ahí al aguacero y aprovechar y echarle trapo con el aguacero, pues ahí verá usted. Sí. Sí, ahí sí, mi estimado Uribe DJ, nacimos en el país equivocado, man. Sí, eso sí. Pues es que es un tema bien complicado. Es idiosincrático, hermano, es idiosincrático. La gente no aprende, aquí la educación es precaria, pobre. Sí. No, y seguro están como hoy no es mi día, a mí no me importa. Exacto, como hoy no es mi día, tú salgo a echar agua, a lo que dé. Abro las llaves y desperdicio y... Yo ya tengo un día a la semana que no... Es que no. Ahora te voy a decir, ¿sabes cuándo vamos a cambiar? No, nunca. Nunca. La única manera. Nadie. Nunca, no. Y yo creo que por eso mucha gente que se va de este país termina volviéndose tan republicana, ¿no? Puede ser como tan de derecha. ¿Será el extremo? Por eso pasa mucho en la Florida, que es donde migra mucho colombiano, ¿no? De entrada. Y hay muchos se van por ese lado, ¿no? Sí, la gente se va mucho por ese lado. Oiga, Biden va a estar hoy con Howard Stern. ¡Chévere! ¡Bien por él! ¡Yay! ¡Ay! Pues va a ser interesante. Me imagino que hablarán de TikTok y hablarán de muchas cosas. ¿Será que hablan de TikTok? Pues yo creo que es un tema obligado en este momento porque... Pues a Biden le conviene mucho el voto joven y con eso lo está perdiendo. Entonces... Sí. Entonces seguramente va a ser un tema obligado y pues más en un ambiente como medio light y relajado como es Stern. ¿Stern ya había tenido políticos? ¿Presidentes? Creo que Obama lo tuvo. Ah, ok. Sí. Bueno, mira. Pero sí, pero el republicano no ha tenido, por ejemplo. Yo no recuerdo si... Si él tuvo a Trump, lo tuvo cuando era el aprendiz o algo así, pero no como figura política. Ya. Como empresario, sí. Correcto. Y en esos días estuvo Eddie Vedder con Howard Stern y Eddie Vedder le pidió que le cantara una canción y Vedder le dijo no. No. Hay un punto, ¿no? Hay un momento en la vida en el que uno dice, no, ay, no, es que cante, cante. Le dijo que le cantara, ya se me olvidó qué canción. Haga ah, canción, ya sé. Haga canción. Glorify G. Le dijo, ah, cánteme Glorify G. Me dijo, no, no quiero. Sí, sí, sí. Me encanta eso porque además desconfigura que... a la otra persona duro. Es que uno queda como... Además que Stern se fue con toda, como es normal en él. Que hay un momento en que están todos los Pearl Jam ahí en la entrevista... Y le dice como, oiga, esa Even Flow sí que sonaba maluquito, ¿no? Ah, pero es que también, ¿qué quiero? Y se voltean todos y le echan la culpa creo que al batero. Y el man dice como, ah, pues sí, es que tiene dos ritmos distintos y siempre como que la embarrábamos. Con no, la... con razón no le cantó, tiene toda la razón, ¿no? Qué pesar, a mí me encantaba Even Flow, me gustaba más que Alive. No. Uy, ¿sí? Sí, siempre me gustó más que Alive. Sí, bueno, es que ese tundum. Por la letra. Okay. Claro. Me gustaba mucho más la letra de Even Flow que Alive. Sí. ¿Cómo tratas a sus invitados? O sea, es que ese ten me parece tan bonito, ese álbum. Tan lindo. Parece muy chévere. Todo brillantico. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo brillantico, todo hard rockerito. El ten, buen álbum. Sí. Tiene airecitos bonito de hard rock ese disco con toda. Es que ellos venían de hacer una banda de hard rock. ¿Ah, sí? Claro, ellos eran Mother Love Bone. Okay. Y cuando Mother Love Bone estaba en funcionamiento antes que se muriera Andrew Wood, eso parecía Motley Crue. Ahora, ya cuando llegó Vedder, pues el glam factor, el factor glamero de Pearl Jam se redujo considerablemente. Sin embargo, la sonoridad del disco sí tiene mucho ese espíritu glamero, es brillantico. Suena brillante ese disco, así como el Dr. Feel Good. Sí. Tiene como esa. Ese las guitarras. Sí, tiene como ese sonido afiladito, ¿no? Del glam, de Cinderella, de esas cosas que estaban Cinderella. Muy de moda en ese momento. Uy, Cinderella, uy. ¿Ustedes tuvieron algún afiche de grupo así? Sí, claro. Ahora, ¿tuvieron una ficha? Deberíamos montar una banda de glam. De covers. Y que se llame Glameros. Exacto. Afiche de glam. Uy, ah. Dios. ¿Viste, tuviste? Debería chévere así con el pelo parado, morado, Scorpions, todo. Scorpions. Con trusa. Afiches. ¿Nunca? ¿Nunca tuviste ningún afiche de música? No, ¡oh! No, nunca tuve afiches de nada. Uribe Channel. ¿De música? No. ¿De películas? No, yo tuve cuando pelado tuve una afiche de Heather Thomas de Profesión Peligro. Profesión Peligro. En la parte de atrás. Profesión Peligro. Detrás de la puerta. Bueno, no está bien. Era una afiche de Heather Thomas en bikini que fue muy famoso en esa época, o sea, hace muchos años. Había que tenerlo, claro. Y pues uno todo adolescente, todo, ¿no? Todo. Todo hormonal. Ya, bendito sea Dios. A ver, hablemos de Red Flags mejor. Exacto. Señor Uribe DJ, ¿usted qué puede comentarnos al respecto? ¿Tiene alguna opinión, alguna observación sobre los Red Flags en esta era? ¿Red Flags que en...? Una relación. Es la pregunta de hoy, estamos hablando de Red Flags, no sé exactamente por qué. Los sí, celos. Señor, hablamos de eso temprano. Los celos, yo creo que los celos son el red flag más grande. Y sales corriendo. Uy, sí. No. Mira, Miguel dice lo mismo. El red flag más contundente es que te revisen el celular. No, que me tan solo que pues acerquen su mano al celular, cocotazo. Es que el celular hoy en día es como la ropa interior, eso es de cada quien. Ahí. Oiga, deje de cogerme la ropa interior. Lili dice, si trata mal a las personas a su alrededor, meseros, vigilantes, tenderos. Exacto, sí, también, de acuerdo. Y también siempre, si trata mal a los animalitos, también es un red flag rotundo. Sí. Y Rafael dice que en las primeras citas diga que está mal de plata. Ah, pero eso puede pasar. Como reflexión, pero a veces es que lo hacen como para que haya un pago mitimiti, que de que está bien, o sea, está bien, pero charlemos antes. Sí, aunque por lo general yo creo que las primeras citas siempre como que el que invita a la cita paga. Suele pagar como por cortesía, costo. ¿No? Sí, sí, sí, el que invita. Como porque yo estoy invitando, claro. Te quiero invitar, eso no significa que esté por debajeando las capacidades de la otra persona, simplemente que es quien está invitando. Ya sea la sexta cita, sigue... Claro, ya. Ya. La sexta cita, pues, si no han aterrizado esa vuelta, ¿no? Está bien. Lo bueno, que... mira, ahí está, los celos. Ahí están entonces, Red Flags, en Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 9:44. El ex... Mañanas en la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿De qué vamos a hablar? Tantas cosas que infunden tanto miedo. Uribe DJ tiene alguna cosa que quiera compartir. ¿Están hablando compartir? De miedo? ¿Tú sí me vas a acompañar a ver película de terror con Al Pacino? Yo te acompaño, pero yo no tengo tantas expectativas como tú. Pero, no importa. Pero te acompañaría el igual. Para Uribe es un tema... álgido. De nivel. Pero no... Pero no se asusta ya tan ya fácil. No. Sí, yo creo que le he cogido como... Tengo como buenas defensas... contra el terror. He visto tanto que también eso me hace harto para el terror, porque es que ya ¿cuál nadie... ¿Cuál es su película favorita de terror? Yo creo que está... Obviamente uno no puede dejar por fuera El Exorcista como un clásico, porque pues tiene todos los elementos que crearon prácticamente el género. Pero a mí siempre me ha gustado mucho una española que se llama Rec. Vamos por eso. Es un peliculón así... de buenísimo, ese es de hace años. Bomberos, y ¿no? Una cosa así. Es de una reportera. Un una reportera que está haciendo un informe sobre el departamento de bomberos y llaman a un edificio que tiene una emergencia y cuando entran en el edificio lo clausuran, lo ponen en cuarentena y todo empieza a pasar dentro del edificio hay y niños, es bestial. Además, por el experimento visual y de cámaras que esa película tenía, ¿no? De las cámaras como de reportaje y ya. Entonces muy bien organizadita y muy bien hechecita y tiene unos sustos importantes de esos que le gustan a Alejandro. Para llevar a Alejandro y recientemente hubo una que me gustó que se llamaba Hereditario. Es verdad que hablamos de eso. Me pareció también súper transgresora. Pero uy, gran película. Todo el desarrollo de la película, los cabezazos fueron una cosa divina. Pero por lo general las que son así como de... ay. Como del más allá y de todo ese tipo de cosas, fantasmas y eso, terminan embarrándola siempre muy feo. Siempre... Hay una reciente que es de una mano. Ah, fantástico. Ah, bueno, esa estuvo buena. Talk to me. Llama. Es fantástica. Esa me gustó. Sí, está chévere. Smile, ¿la vi? Sé que están ya haciendo la segunda parte. Tiene sus momentos, pero también como la mayoría al final se gastan, ¿no? Se cansan al final y es muy difícil encontrar. El Conjuro fue chévere. Cuando lo asusta uno, esas manitos, uy, amigo, La primera. Me gusta también. Eso que pusiste. Uy, ¿qué es esto? Qué miedo, Andrés. Aquí, ganándome el trabajo. Sí, pero no sigamos hablando de películas de terror, porque es que se asusta, Alejandro se asusta. Yo creo que sí. Un poquito. Viernes a esta hora. Es temprano, sí. Pueden verla temprano y después ven muñequitos o algo. Siempre es esa excusa, ¿no? Yo lo hago. Es que veamos algo de miedo y luego nos vemos muñequitos. Porque eso me toca solita. Pero entonces, es que cuando yo las veo de noche, por eso yo nunca vi The Walking Dead. Ajá. Porque yo no tenía plataforma, la veía en canal y me soñaba siempre con zombies y con infectos, entonces era terrible. Pero eso es como cuando te comes un... postre bien rico, ¿para qué te quitas el sabor de eso, no? Que después, como dice Andrés, uno queda pensando. Sí, no. Problemas después. Mi problema yo es lo disfruto, el pero yo me asusto. Yo termino con eso en los sueños y no quiero. Ah, pero entonces no deberías ver. No, si quiero, de terror. Déjame. Hay que ver terror. Le da vida a uno. Estas son Mañanas de la X. Hay temporada, señor, o maratón de 6 episodios de Dragon Ball en Comedy Central. Ay, sí, pues imagínate que se sigue celebrando o por lo menos rindiendo homenaje al creador de Dragon Ball Z, Akira Toriyama, y decidieron hacer una maratón este fin de semana para todos los seguidores. Porque sí, toca hacerlo, toca rendir homenaje para quienes están ahí conectados. Esto se va a pasar a través de Comedy Central. 6 episodios, celebrando estos 35 años de la serie animada. Bueno, y con eso entonces yo creo que... ¿Cierto? Podemos desearles un buen fin de semana. Ahora, ¿qué hay de Primavera Sound Barcelona 2024? Canceló, ayer vi que canceló, creo que fue Batial, pero ya va a pasar y se va a transmitir. Debo decir que señor. Muy malas críticas a Batial en el Estéreo Picnic, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por sonido? Kim Petras canceló, Kim Petras canceló. Gracias, Petras. No, por floja, Batial por floja, ¿no? Sí, porque su show se quedó corto, la propuesta como que no encajó bien, no había mucha gente viéndola, yo pasé por ahí. Hicieron convenio con la gente de Amazon, ¿no? ¿Ah, sí? Para hacer el live stream por Amazon Music. Okay. Primavera. Sí. Sí, señor, esto va a pasar del 29 de mayo al 2 de junio para las personas que obviamente no pueden ir, pues como dice Uri, se va a transmitir a través de Amazon Music en Twitch de manera gratuita, así como también en Prime Video para las personas que tengan suscripción. Por ahí está Pulp, Lana del Rey, Cisei y muchos más, así que si quieren estar ahí conectados, arrancará a la 1:30 del 30 de mayo y va hasta el 1 de junio. Qué mal negocio ese, ¿no? Las transmisiones. Pues una transmisión con un servicio de streaming sabiendo que tienen a YouTube transmitiendo gratis, claro. Coachella. Sí, eso no es negocio. Aunque dicen aunque recuerda que por Twitch va a ser... ¿Gratis? Gratis. Ah, bueno. Aunque, claro, pero sí. Volvemos al asunto. Es que... Twitch no es masivo. Es muy difícil que un usuario hoy en día... Sí, la fuerza del marketing lo puede todo, pero... Pero repito, cuando usted está peleándose por la supremacía del mundo de los festivales y tiene a Coachella en YouTube, no hay nadie que le gane, ¿no? Sí, y sabes que estaba pensando en justo en Twitch, porque hace unos 15 días fueron noticia, porque por ahí se transmite mucho DJ set. Y las disqueras aparecieron y van a cobrar sus derechos. Cobrar su platica, claro. Entonces vamos a ver una disminución importante en los DJs. Pero es interesante... perdón, ¿señor? Continúa, Alejandro, disculpa. No, sí, adelante. Que me parece muy curioso cómo las plataformas de streaming cuya base o cuyo fuerte es el on demand... Cada día están incorporando más eventos en vivo y en directo, ¿no? Entregas de premios, partidos de deportes, festivales de música y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo ponen, es como un plus para los que ya son suscriptores. Tal vez lo usan como para atraer otros, que lo dudo mucho. Yeah. Por eso tienen esa, en este caso particular, pues tiene esa dualidad, ¿no? O sea, por Prime para los que tienen... Suscripción. Y por Twitch gratis para los que no. Pero pues Twitch sí sigue siendo muy chiquitico. Yo sí creo, me da la impresión, como todavía. Que tuvo su momento ahí pandémico. ¿Como con videojuegos porque era? Es muy de nicho, sí. Videojuegos y streamers. Sí. Que están ahí, porque mueven unos números pues grandes, pareciese ser. Y cosas específicas. Sí, ahí como que ¿quién? ¿Ibai? Como Ibai, como... Caicenat. Los españoles son muy, muy buenos. Hay argentinos también. ¿Auronplay está ahí? Auronplay está ahí. ¿Quiénes son ellos? Todos ellos. ¿Sí? Son todos streamers. Twitcheros, no. Sí, o sea, las estrellas de las reproducciones en directo en esas plataformas son Ibai Llanos, Auronplay, Caicenat en Estados Unidos, Speed. ¿Hablan de deportes, de videojuegos o de todo? Esa gente se monta en la tendencia. Sí. Claro, toda esa gente se monta en lo que está hablando todo el mundo, porque es que es la única forma como se pueden mantener vigentes, ¿no? Y me da la impresión a mí que, bueno, ya cuando usted está al tamaño de un Ibai, pues no tiene mucho de qué preocuparse, su comunidad está hecha, está lista, pero aún, por ejemplo, teniendo esa cantidad de gente, mire, Dayana no sabe quién es. Claro. Sí. Ahí está. Sí, lo que pasa es que pues igual las dos son la misma empresa, ¿no? Hacen parte de la misma empresa, entonces por eso... ¿Twitch y qué? Twitch y Amazon. Ah, claro. Sí, y ¿sabe qué me llama la atención? Que bueno, en pandemia recuerdo que durante esas sesiones que hicieron algunos artistas... ¿No se acuerdan que a Metallica le bajaron el audio? Sí, señor. Ellos estaban tocando su propia música y se las bajaron por derechos. Sí, la ironía de la vida. Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, TikTok sea tan laxo con eso, ¿no? Uno ve en TikTok Live la cantidad de gente poniendo música. Y ahí no se baja. Son centenares de transmisiones en vivo poniendo canciones. Sí. Y uno no ve ninguna restricción, no ve que les bajen el live, no ve nada de eso. Pero fíjense que también pasa, bueno, Mixcloud es pago, ¿no? Sí, pero Mixcloud paga. Y Mixcloud te baja. O sea, cuando tú pones más de dos canciones. No, pero digo en vivo. No si subes un contenido, sino en vivo, live. Transmisión live. Sí, te deja Mixcloud también poner paga. Música. Pero una de las cosas que Mixcloud siempre ha sido muy claro es que Mixcloud paga los derechos de ejecución de la música de los usuarios dentro de la plataforma. Y TikTok, o sea, no le paga. Yo no creo, pues por eso se bajó Universal, ¿no? Claro, pero porque estaban exigiendo. No, Universal se bajó por cuestiones de licenciamiento del producto ya en TikTok. No en TikTok Live, sino en el For You y en el Feed. Pero igual el Live es como una pata distinta del negocio, donde yo no creo que haya un acuerdo o una negociación establecida. Entonces, porque si la hubiera, pues en estos momentos esa negociación frustrada de no poder usar la música grabada en TikToks estaría aplicada a los lives también, y no. El tema es que ninguna plataforma en live con música permite guardar esos lives tampoco, desaparecen inmediatamente. Sí, claro. Se acaba el live y desaparecen, nada queda guardado. Ahora, no, sí queda, en TikTok sí queda. Usted puede guardar su live en TikTok y lo puede volver y lo puede subir como un video. ¿Ah, sí? Pero ahí videito corto. Se lo bajan. Ah, ya te entiendo. Decir, o sea, lo puedes hacer, no te lo elimina, pero cuando lo vuelves a subir, ahí sí ya te lo bajan. Sí, ya. ahí lo restringen. O sea, eso es lo mismo que nada. O sea, pues se puede hacer lives y guardarlos siempre y cuando no tenga música. Claro. O guardarlo y salvarlo para usted, en su dispositivo, para verlo después. Sí, de pronto. También lo puede hacer. Sí. Si usted lo deja guardar. Sí, usted puede guardar el live. Y lo puede guardar en su dispositivo. Se nota que nunca he hecho un live en TikTok. Pero con música. Pero vuelvo y les digo, es interesante lo que ha pasado, por ejemplo, con Twitch. Porque Twitch. Entonces, ¿ahora qué? Los live streamers no pueden hacer, pero sí se podía hacer música antes, o no. Antes sí, es que acuérdate, no, que hasta se habló en algún momento la oportunidad de los DJs y ahora ya... Sí, pero eso hace un buen tiempo ya Twitch no permite hacer lives con música. Ok. De hecho, hay muchos streamers de videojuegos que han tenido problemas porque los videojuegos ahora muchos tienen música licenciada también. Entonces, por ejemplo, los que juegan GTA en vivo o ese tipo de cosas, les han bajado muchos streams también. Entonces, pues, sí, es cuestión de derechos. Entonces, recuerden que el Primavera se va a transmitir por ahí de manera gratuita y para quienes están con suscripción por Prime Video. Son mañanas en la X 103.9 FM.